tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Esto que estáis escuchando es una emisora de radio online que me ha mandado Tulsa. Un seguidor o seguidora, supongo. Una seguidora, no lo sé. Tulsa me ha mandado esta emisora de radio que viene en Soma FM. La emisora se llama SF1033. Que mezcla música ambiental con emisoras, fragmentos de emisiones de radio reales. No sé si SF1033 es San Francisco por 1033 por aquello de la emisora de policía. De hecho, el logo que tiene es como si fuera un escáner de policía. Es SFPD, me imagino es San Francisco Police Department. Y suena así, la verdad es que me ha gustado mucho. Gracias, Tulsa, por enviarme este enlace. Me recuerda mucho a un disco de Vangelis que se llama City. Bueno, pues vamos con el podcast de hoy. El podcast de música, de cómo uso música, cómo uso YouTube para escuchar música, pues creo que ha gustado bastante. Y de hecho, alguno me ha preguntado, ¿pero Converso? Bueno, me lo preguntaba Tolo y algún otro más. Pero Converso, ¿tú no tienes YouTube Music Premium? Sí, lo tengo. De hecho, hace tiempo grabé un podcast donde explicaba, se llama YouTube con Curry o algo así, creo que era el título del podcast, donde decía que utilicé Hola Internet. Hola Internet es un VPN gratuito que hay para Chrome, y con Hola Internet me conecté a un VPN de India y me di de alta y pago YouTube Premium en rupias, y pago muy poco porque pago un euro al mes o así, y la verdad es que, jolín, me ha acostumbrado a utilizar YouTube Premium sin publicidad. El Spotify de YouTube es fantástico, y las series y eso son reguleras. Bueno, tuvieron Cobra Kai, que ya Netflix se ha quedado con Cobra Kai, pero realmente no tienen mucho más. Pero sí que estoy muy contento con esta gente y con NordVPN, que aunque ya no lo uso, sí lo uso para conectarme a servicios de otros países. Por ejemplo, lo que comenté ayer en el podcast pasado, donde hablé de cómo usaba Hulu TV para y usaba el VPN de NordVPN. Bueno, un saludo a los amigos también de Pantomima Full. Pantomima Full son unos cómicos que básicamente emiten por YouTube, Instagram y redes sociales. Y son gente muy buena. A mí me gusta mucho lo que hacen y la crítica que hacen, ¿no? Obviamente son una parodia. Y recientemente han sido noticia los de Pantomima Full por una razón, y es que grabaron un vídeo parodiando a los negacionistas, ¿no? Y salió un negacionista diciendo su discurso típico negacionista. No voy a llevar mascarilla por un virus que no existe, porque es que es un puto bozal eso. Y yo no soy un perro, soy una persona libre. Te puedo pasar varios artículos y vídeos que explican por qué este virus no existe como tal. Te lo paso cuando quieras. Claro que estuve en la manifestación, porque ya está bien, vida sí, 5G no. Si cuestionan la versión oficial, te dicen negacionista. Yo no soy un negacionista, yo estoy buscando la verdad. Sale mirando el vídeo de Miguel Bosé. La supuesta vacuna no me la voy a poner, obviamente, y a mí no me van a controlar con un microchip o lo que lleve. Esto es una pandemia y nos quieren controlar, empezando por Bill Gates. ¡Despierta! ¡Illa! ¡Fuera mascarilla! Si nos vuelven a confinar, que se confine su puta madre. Bueno, pues este es el vídeo de Pantomima Full. Obviamente, es una parodia de la gente que piensa así. Pero se ve que a YouTube no le ha hecho mucha gracia y le han borrado el vídeo. Lo han reclamado, pues ya sabéis que hay bots. Yo sinceramente creo que YouTube está desbordado. O sea, YouTube no puede dar abasto con las quejas. Y para ellos Pantomima Full, aunque tienen mogollón de seguidores, y aquí en España yo creo que lo conoce todos los que estamos al día de temas de Internet, pero creo que incluso, porque ellos publicaron la respuesta, que un bot les ha respondido diciendo: lo hemos revisado exhaustivamente y no cumple las normas de nuestro canal. O sea, esto, dices tú, es un error. Sí, es un error. Es un error de YouTube. Pero es más que un error. Porque aquí el problema está en que ya ni siquiera puedes hacer parodias. Porque si haces una parodia, pues yo qué sé, de un negacionista o de un antivacunas o de un terraplanista, te van a cerrar el vídeo. Y cuidado que como te cierran el canal, es que hay gente que vive de YouTube. Y yo, bueno, cada vez menos, porque con los cambios de normas que YouTube hace cada vez que le da la gana, pues a mucha gente le han hecho pupita. Es decir, tíos, youtubers, chavalillos que vivían de esto, pues ahora han tenido que volver a casa de sus padres. O a sus empleos. O a estudiar. Que tampoco les vendría mal. Pero bueno, mi solidaridad con los amigos de Pantomima Full. Y de otra cosa quería hablar. Quería hablar de trabajo online. De trabajo online, porque ya estoy en mi... Creo que ya estoy en mi tercera semana de autoconfinamiento. Y bueno, en mi trabajo hemos experimentado un giro hacia lo que es internet tremendo, ¿no? Con lo cual, yo creo que, bueno, yo creo no, objetivamente hemos mejorado la productividad muchísimo. Y yo personalmente he mejorado la productividad muchísimo. Es decir, yo ahora genero menos gastos. Es decir, no pago, no le presento a mi empresa facturas o tickets de comida en restaurantes, gasolina, peajes o en algún caso algún hotel. No, porque estoy teletrabajando y por la situación que está en Madrid, que está interesante. Entonces, bueno, quería comentaros de una herramienta que utilizamos que se llama GoToMeeting y GoToWebinar, que forma parte de la misma plataforma. Es una plataforma de presentaciones y tema online, ¿no? Está muy orientado a lo que es la formación. Formación o breves reuniones. GoToWebinar está pensado, muy muy pensado, para hacer un seminario online con una cantidad enorme de participantes. Puedes crear grupos, pues yo no sé, la licencia que tenemos, podemos crear, no sé si 200 personas, es una barbaridad. No lo he visto, no recuerdo cuando lo vi, pero se puede crear grupos grandes y básicamente puedes mostrar tu imagen, aunque no la mostramos la pantalla del profesor, la voz. Y luego tenemos herramientas muy chulas, pues para poner un foco, en plan, yo a lo mejor estoy dando un curso a mis clientes y le digo, mira, fijaos aquí, porque en esta opción del programa podéis hacer esto, lo otro, lo demás allá, o puedo marcar o escribir en pantalla, la gente tiene un chat, puede levantar la mano y si es una reunión pequeña, pues pueden hablar también, ¿no? Si es una reunión grande no tiene sentido hablar porque sería un poco caótico. La otra opción, que se llama GoToMeeting, es la que utilizo más para cosas comerciales o cuando es soporte más personalizado. Por ejemplo, esta mañana y esta tarde he tenido dos sesiones de soporte a clientes, ¿no? Clientes que tenían cuestiones muy concretas y que necesitaban ayuda. Entonces, una es para un programa que hemos creado para hacer cierta tarea. Ya sabéis que no me gusta dar detalles en exceso. Y he hecho un curso para dos personas. En este caso, las personas, pues muchas veces yo lo que hago es que les llamo por teléfono y la presentación tiene lugar en la pantalla, pero vi que los clientes se habían conectado a tiempo, pues yo les mando el enlace con tiempo para que se vayan preparando, y vi que estaban dentro y que tenían activado tanto el micrófono como los altavoces, con lo cual, pues bueno, pues pudimos hacerlo 100% online. Luego tuve una reunión comercial online a un cliente que quería conocer otro de los programas que tenemos, y en este caso el cliente fue curioso porque me dijo: llámame por WhatsApp porque tengo un despacho en una zona que no hay apenas cobertura, pero sí tengo internet, con lo cual si me llamas por WhatsApp. Y eso hice, le llamé por WhatsApp, pudimos hablar perfectamente, la conversación de audio por WhatsApp fue fantástica. Qué curioso, ¿eh?, lo de WhatsApp. Y la presentación pues ocurrió por el GoToMeeting. Y luego por la tarde, a las 4:30, pues tuve un pequeño curso con una persona que era un poquito más nueva, le estuve explicando algunas cuestiones y fue una sesión más, y eso fue también por GoToMeeting. La verdad es que está muy bien, porque además esta herramienta permite además el control remoto, con lo cual en un momento dado, pues bueno, sí, creo que podría alguno controlar remotamente o llevar la sesión. Sí. Podría usarse control remoto. No lo he usado, porque para control remoto casi que utilizo más AnyDesk, cuando estoy dándole soporte a un cliente. Durante un tiempo usábamos mucho TeamViewer, pero TeamViewer, a partir de X usuarios, como lo tengas instalado con el mismo usuario, ya te dice que pases a la versión de pago. Sin embargo, AnyDesk funciona de maravilla y yo tengo varios ordenadores a los que me conecto en remoto y luego con clientes concretos a los que he tenido que ayudarles en cuestiones concretas de estas veces que dices tú, mira, tardo menos en hacérselo yo que en explicárselo cómo se hace. Y me he conectado con AnyDesk. Además, lo guay que tiene AnyDesk es que ni siquiera necesitas instalarte la aplicación. Con lo cual, con ejecutar el archivo, hablo en Windows, ¿eh? Te lo instalas y fenomenal, ¿no? Y para temas de iglesia, comento el tema de iglesia porque, claro, la iglesia de la que formo parte tiene un nivel alto de actividad y básicamente, pues lo que tenemos son reuniones como de formación, donde se da una charla o donde participamos, ¿no? Y este fin de semana tuvimos un, bueno, si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos tenido un retiro, una especie de salida fuera de Madrid, donde hubiéramos alquilado unas instalaciones, hubiéramos tenido unas conferencias y, bueno, hubiéramos hecho un poquito de vida en común que está muy guay porque hay muchas conversaciones, hay deportes y, bueno, pasamos un fin de semana en plan como si fueran unas vacaciones. Pero como no hemos podido tenerlo por el confinamiento, pues lo hemos organizado todo por Zoom. En la iglesia tenemos una cuenta de Zoom, que es la cuenta de pago, no la más cara, sino la más barata, que nos permite tener hasta 100 personas, 100 participantes, permite grabar la sesión, permite control remoto, permite compartir pantalla y permite también compartir por YouTube. Eso está genial. Permite compartir por YouTube. Y eso está muy, muy guay. Total, que hemos hecho ahí uso intensivo de Zoom y hemos usado una cosa de Zoom muy chula, que es crear minigrupos. Y eso a nosotros nos viene súper bien. Y yo creo que a nivel de formación también puede servir, pero muchísimo. ¿Por qué? Pues teníamos una sesión de formación con, yo qué sé, no sé si teníamos 70 personas, creo que no llegamos a las 70 personas, llegamos a los 64 o así. Y luego pues queríamos tener sesiones más pequeñas para comentar, hacer oraciones. Y Zoom nos permitía crear salas, separar a la gente en las salas, incluso decir, mira, este va a esta sala, este otro va a otra sala, y luego tener varias reuniones privadas. Y el moderador podía ir entrando y saliendo de una sala a otra. Eso es muy guay. A mí la verdad es que me ha encantado Zoom, y la verdad es que hasta ahora no hemos tenido ningún problema, ¿no? También la posibilidad de est hacer streaming a YouTube o a Facebook está sumamente bien. No es StreamYard, es decir, no está pensado para eso, pero sí está muy bien. Y de hecho hay algunas clases de niños que la están usando y a mí me resulta muy útil, ¿no? Y a tenor de lo que decía el otro día cuando estuvimos grabando con el señor Andrés Ramos, fue muy interesante porque hubo un momento en el que Andrés nos hizo así preguntas nostálgicas, en plan, ¿cuál fue tu primer móvil, no? Pues yo, mira, tenía algunos móviles muy antiguos. Tenía el Nokia N95, por ahí tengo el Nokia N80, que ese lo tengo un poquito más castigado. Tenía un PDA Jornada, que ese ya me lo compré cuando ya era antiguo, ¿eh? Y lo tengo ahí como oro en paño. Tenía una PDA Dell Axim con Windows CE, chavales, que me conectaba por infrarrojos a mi teléfono Sharp GX15. Por cierto, el teléfono Sharp GX15, que es uno de los teléfonos que más me han gustado, lo sigo teniendo y funciona muy bien. Es chiquitito y es un teléfono muy chulo. Y con él me conectaba a una velocidad de 9,6 kilobytes a internet, que eso daba básicamente para usar el Windows Messenger. El Messenger. O sea, los más jóvenes que me escuchéis ahora diréis, ¿el Messenger? ¿Qué es el Messenger? Pues el Messenger durante una época fue el WhatsApp. O sea, aquello fue el no va más. El Messenger era la aplicación de chat por excelencia que a mí ya me pilló casado. Pero vamos, yo estuve en el momento entre escribir cartas a tu novia y pasar al Messenger. Yo cuando ya me casé fue ya el boom de internet y del Messenger. Y recuerdo que conocí a unos chicos que eran novios y me decían, nuestra relación está basada en Messenger. Y bueno, luego recuerdo que siempre, como early adopter que soy, pues empecé a utilizar ICQ, que en inglés se dice I seek you o te busco. ICQ permitía hacer llamadas de audio, que aquello me parecía súper innovador, sobre todo en un momento en el que las llamadas telefónicas eran muy caras. Que yo recuerdo en esa época que había gente que decía, jo, pues en Estados Unidos las llamadas no cuestan dinero, no cuestan dinero, es como una especie de tarifa plana, todo el mundo tiene tarifa plana, y yo decía, venga ya, si esto es carísimo. Bueno, pues llegó finalmente el tema de las llamadas baratas, que yo cuando llegué a Madrid me saqué un teléfono móvil porque era más barato las llamadas de móvil que por teléfono fijo. Las llamadas interprovinciales. Y aparte que tenías que pagar el alta del teléfono. Y como yo estaba de alquiler, digo, bueno, me compré un teléfono móvil que era creo que era un Siemens, y con ese estuve y era más barato. Y yo pagaba, y yo os comento, yo llamaba a mi novia, la llamaba 30 minutos a la semana. O sea, era como nuestro límite. La llamaba el viernes antes de salir de noche para ir, coger el autobús e ir a Sevilla. La llamaba un ratito, en plan 10-15 minutos. Y luego llamaba a mis padres, pero cada más tiempo. Y yo pagaba 120 euros de teléfono móvil, que hoy en día serían pues casi 200 euros. Bueno, quizás no tanto. Pero yo pagaba 120 euros de teléfono móvil al mes. No tenía internet, no tenía nada, solo llamadas. Bueno, cuando me casé, la factura del móvil, no os podéis imaginar lo que bajó la factura del móvil. Bueno, pues tuvimos eso y tuvimos el... Y yo recuerdo que Windows venía con un programa que creo que era, corregidme si me equivoco, se llamaba NetMeeting, que era un programa de videoconferencia que no siempre funcionaba bien. Y yo llegué a utilizarlo y aquello me parecía fascinante. Es decir, una videoconferencia, tío. Una videoconferencia, llamadas de voz y de vídeo. Y aquello estaba medio oculto. Yo no sé si por qué Microsoft no le daba publicidad al... Creo que se llamaba NetMeeting. Joder, aquellos qué tiempos. Y luego ya cuando llegó el tema de los móviles, había... De hecho, yo tengo un vídeo en YouTube, que es el vídeo... A ver, mi canal de vídeo de YouTube es un canal bastante discreto, ¿no? Tanto en visitas, aunque tengo un mogollón de vídeos, tengo una barbaridad de vídeos. Pues hubo una... La época en la que estaba yo en MásMóvil, creo que antes de empezar a trabajar en MásMóvil, pues al poco tiempo instalé una aplicación que, si no me equivoco, se llamaba Fringe, que era una aplicación multimensajería que te permitía usar varios protocolos de mensajería, entre ellos Skype y otro. Y yo recuerdo intentar hacer llamadas de audio que a veces funcionaban bien y otras veces era un rollo porque aquello se cortaba. Era un rollo total. Pero recuerdo tenerlo en mi Nokia, instalado ahí en mi sistema operativo Symbian, mi pedazo sistema operativo Symbian, y lo mucho que flipaba, ¿eh? Amigo holandés errante, allá donde te encuentres, saludos. Por cierto, a ver si contacto con mi amigo Dani, el holandés errante que está por Holanda precisamente. Así que era otra época. Y mirad ahora. Esta tarde un cliente me decía, llámame por WhatsApp. Y la verdad es que las llamadas de WhatsApp han cambiado. Lo son todo, ¿no? Es decir, funcionan fenomenal. Yo no soy muy fan de las llamadas de WhatsApp. Me gusta mucho Zoom. Me gusta mucho... El otro día hice dos llamadas. De hecho, con mi amigo Ángel, ministro plenipotenciario, pues ya he hecho un par de llamadas de vídeo por Telegram que funciona bastante bien. A veces se ve un pequeño retrasillo, y con CyberPriced también, saludos amigo CyberPriced, hemos hecho alguna llamada de vídeo y muy bien. De audio hace años. Así que fijaos, ¿no? Cómo van cambiando las cosas, ¿no? Videollamadas ya son cosa normal, una cosa cotidiana, ¿no? Lo mucho que las comunicaciones que antes eran algo caro, algo privativo, algo que limitabas, ahora podrías estar hablando 24 horas con la gente, si quisieras. Discord. Para mí Discord es de estas cosas que ha pasado... O sea, yo recuerdo al principio, en la época de Red Handed, usamos TeamViewer para hacer llamadas de voz, de audio, y para grabar podcast, antes de la época de los podcasts, con TeamViewer. Gente que instalaba el Linux, claro, te hablo de comunidad linuxera, instalaba un servidor de TeamViewer y con eso funcionábamos. Discord ahora, que yo lo conocí, o sea, yo ya lo había utilizado, pero he empezado a utilizarlo cuando el corruptor de menores, de mayores, Andrés Ramos, este que nos vacía las carteras, o sea, tú estás charlando con Andrés Ramos, ¿no? Y estás ahí enfrascado en la conversación y de pronto cuando te echan mano a la cartera te das cuenta de que no tienes dinero. Y luego te suena el móvil y tienes tres pedidos de AliExpress que te dicen que han sido recibidos. Y dices tú, ¿pero cómo es posible? Bueno, ese es el efecto cacharreo geek. Amigos, no os perdáis cacharreo geek. Gran podcast, gran página. Pues empezamos a hacer unas partidas que a ver si retomamos y hablamos por Discord. Y qué bien funciona Discord. O sea, Discord sería la plataforma ideal de telefonía móvil. Y no sé por qué, no sé, a ver... Discord está orientado a la gente del gaming, ¿no? A tener canales, a jugar y a tener conversaciones mientras la gente se da instrucciones y se grita ¡corre, mátalo, cuidado, por tu derecha! Pero realmente como plataforma de audio me parece fabulosa. Así que, bueno, pues son algunas experiencias. ¿Cómo han cambiado las cosas, amigos? Qué bonito es ponerse nostálgico. Y os dejo con esta emisora de Soma que nos ha mandado nuestra oyente Tulsa. Gracias por escucharme, amigos. Y recordad que Amazon Prime está de oferta. Sigue las notas de este podcast para darte de alta y beneficiarte de un increíble descuento en tus compras de Amazon. Gastos de envío incluidos, vídeo, almacenamiento de fotos. Genial. ¡Hasta pronto! Part of the one yellow dirty atom.